Hola, ¿qué tal? ¿Os puedo hacer? ¿Podemos echarle un poquito para grabarlo, para poniéndolo en la radio que está emitiendo? Vale. Pero ella no habla castellano. Vale. Solo inglés y alemán. ¿Hablas alguna de estos idiomas? Yes, I speak English. Ah. Okay. Vale. ¿La primera vez que venís al Hat Meeting? Yo no. Es mi segunda vez. Y creo que tenéis propuesto un nodo para dentro de las actividades, ¿no? Sí, vamos a hablar con Jess también. Esto es para hacer un cenicero. Ah. Jess, nos quieren entrevistar para la radio. Ah, vale. Espera, cojo otra. ¿Me pongo silla ahí? Sí. Vale, un poco para que nos contéis un poco de qué va pues, la actividad que tenéis propuesta aquí en el Hat Meeting de Hackathon. Hacer como una pequeña intervención hoy día, de unas horas ahora en la mañana, una pausa para poder compartir con las personas que quieran participar y acercarse sobre qué materiales y soportes les pueden ser más útiles relacionado con los artefactos de computación y de... Bueno, primero tenemos que decir que estamos haciendo un nodo de costura. Eso. Vale. Ah. Vamos a coser. Vamos a coser. Hablamos de los patrones hasta los hacia los vale. Detalles, como dicen boca en, de sí, es permacultura. Es un mini laboratorio de costura. Sí. Estamos proponiendo como una actitud así un poco también de... ingeniería al revés también a la costura, un poco también hackear sistemas que son también de producción de ropa y textil, también los sistemas del mundo de la moda, así, pero más en concreto vamos a estar aquí, tenemos una máquina de coser. Ajá. Vamos a hacer reposamuñecos para el mouse, para que la gente, pensamos en un artefacto que tiene utilidad para la gente que utiliza muchos ordenadores. Uh-huh. Pero también estamos haciendo otras cosas. Ellos están haciendo un fanzine. Uh-huh. Yo estoy hilando lana con un uso que está hecho de un lápiz, un gancho y un trozo de cartón. Uh-huh. Lina está haciendo ganchillo. Uh-huh. Y también luego hacéis algo de documentación, como un how-to de estas ingenierías o de estos conocimientos ahora que compartís aquí. Sí, bueno, como que esta instancia igual ayuda en un montón para poder hacer nuevo como historia. Yo por lo menos estoy haciendo un cómic de costurera, pero con distintos perfiles, como desde la costurera trabajadora, hermana, madre, amante, no sé, política, como un agente más activo que solamente viéndola detrás de la máquina de coser, sino que detrás y adelante, como entendiendo sus cotidianidades y su actitud de generar economía y autonomía también. Y entonces en esto también, como que para mí la experiencia de venir para acá también una forma de replantear como la costurera también que crea redes, ¿sabes? Y lo creas como de esta manera, uniéndolo como con la necesidad que puede afectar a las personas que también hacen redes y de cómo se intercambian estos roles. Para mí, por ejemplo, y conversando con las personas que están más interesadas con la con los circuitos y ingeniería como de redes, siempre me trae sorpresas, como por ejemplo hace un tiempo atrás estuve charlando con una chica que estaba interesada en hacer circuitos electrónicos cosidos con la máquina de coser en tela. Una cosa súper interesante porque el sistema era hacer unos círculos, o sea, círculos que no chocaran entre sí, porque si no hacían cortocircuito y era toda una experiencia casi como de equilibrista, no chocar entre ellos. Por otro lado, yo también hago serigrafía y me llama un montón la atención el hecho de que las placas, las platinas están muchas serigrafiadas. Entonces, eso también es súper interesante por el tipo de... Para mí es una forma de investigación más, cómo se pueden ir fusionando estos sistemas. Sí. Y, por ejemplo, todo el material que hay por aquí, ¿habéis traído vosotras o había ya también aquí mucho material? Y casi todo es de reciclaje, ¿no? Por suerte por lo que hay, vemos, bastante material y nos hemos programado un pequeño tiempo atrás. Y sí, hasta ahora se ve que podemos hacer bastantes cosas, esperamos. Algunos dispositivos móviles, textiles. Hay otro tema que quería comentar, es que entendí por hablar con un vecino que nos ayudó a llegar aquí, que Calafó, la colonia industrial, era una fábrica textil. Sí. Y aquí todas las fábricas que estaban aquí alrededor eran fábricas textiles. Entonces es muy interesante también el tema de ir a recorrer todas las fábricas abandonadas de la industria textil desaparecida de Europa, que se ha deslocalizado y ver qué es lo que se quedó ahí, porque contaminación, sobre todo contaminación, pero también a veces material. Sí, creo que por aquí en la zona que oía que había como rollos de hilo y cosas así. Siempre se encuentra cosas aquí y las historias de la gente que antes trabajaban ahí todo, también. Lo que te decía, como el ver la persona creadora, trabajadora, como no como un ser anónimo, sino que como un autor también, que dentro de un engranaje más grande en su casa genera como una otra dinámica, ¿no? De enseñanza, de herencia de un oficio, ¿sabes? Como que esto poco a poco, como quien era en un momento como un hilandero en una fábrica, también generaba este conocimiento a través de sus vecinos, con su hijo, y que no lo llevaban de forma artesanal, también lo compartían así, saliendo a la calle, compartiendo con sus vecinos. Entonces, como que esa historia... Estaría bien que apareciera alguien, ¿no? Por aquí, que haya trabajado... Bueno, como ir haciendo informaciones sobre esto a partir también del soporte mucho más análogo, como, no sé, como el papel, ¿sabes? Como informativos que a veces no tiene mucha gente acceso, que uno cree que, por ejemplo, difundir sobre internet o, por ejemplo, una radio tiene bastante utilidad, pero para una generación que ha sido como ya alfabetizada desde pequeño. Pero hay mucha gente que tiene un montón de historia y conocimiento que compartir, y esos medios no son tan cotidianos, ¿sabes?, para informarse y para compartir. Entonces, como que creo que el soporte papel, el estar ahí físicamente, los espacios de barrio, haciéndose presente como una cotidianidad, ayuda a que la gente pueda entregar también esa experiencia que nos hace falta también saber cómo se han ido gestando estos cimientos de acá, de qué es lo que también cuál era la idea de ellos en su proyecto, qué es lo que fue después de su oficio, cómo lo ejecutan, cómo, ¿sabes? Sí, bueno, también esto tiene más pinta de fábrica casi de final del 19, de explotación, ¿no? De los obreros aquí. Claro. O sea, claro, está súper claro que, o sea, ya teniendo como un la casa al lado de los obreros, en la propia fábrica se habla así de un sistema laboral súper controlado y... Pero también la otra cosa que tiene que ver, si estás hablando también del tema industrial, la industrialización, que una conexión entre igual las maneras de hacer un poco de un hack meeting, es también esta actitud más descentralizada, más artesanal, como una producción que está basada en el, por un lado, en el peer-to-peer, en los nodos. Entonces es una vuelta a una manera de hacer que es artesanal, que no es la producción en masa, no es esta producción jerarquizada. Y entonces esta conexión es interesante entre el artesano y el como programador de software libre o persona que participa en estas redes, que está realmente el tema de la customización. Entonces es una conexión entre maneras de hacer, como hay una cosa que es, por un lado es una vuelta atrás a una época preindustrial, por otro lado es realmente es como retomar un hilo y como crear otro tipo de progreso posible. No es realmente conservador, pero sí que es conectado a una tradición o maneras de hacer que igual son más humanos, más toman el también el más peer-to-peer, ¿no? Sí, directamente antes también de que entráramos como en esta época, llamámosle privativa, ¿no? Y de que prima lo comercial y la autoría o la patente de la fábrica, del diseño. Claro, es que también pasa también por el tipo de materialidad con el cual estás trabajando. O sea, mientras, por ejemplo, más eficaz y sencillo sea la herramienta, más compleja se hace la pieza también y más rica. Entonces, como que el ponerle un precio como a esta pieza es como ya empezar a ponerle, dar más valor a la herramienta y más complejidad a las formas sencillas que tiene, como recomplejizando la base. Y en realidad yo creo que una de las cosas que yo tengo mucho en común con el avión es como esa forma de ir investigando sobre las antiguas y nuevas tecnologías manuales y de cómo se pueden ir mejorando y como llevando a otras plataformas, ¿sabes? Como no, si puedes reciclar una prenda textil con la mejor parte que tenga y en lo que no lo va a utilizar para relleno de algo, es como tan similar como quien copia como un sistema operativo, copia pega y ya está, saca lo mejor, lo pone en otro sistema y funciona, ¿sabes? Y lo que no queda, pues queda ahí como para relleno en algún momento, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como que sí, se puede, como que aquí el abrir el código se hace a base de tijera, ¿no? Directamente. Sí, sí, exacto, tal cual. Seleccionas. También es muy interesante cómo funciona el tema de la copia en el mundo de la moda, por ejemplo. Porque el mundo de la moda ya funciona con el tema de copiar, está ya preprogramada al sistema, pero es una manera de utilizar la copia jerárquica. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Una empresa de alta costura saca su nueva línea de moda. Ellos, para un diseñador de moda bueno, para decir yo marco la moda, tiene que ser copiado, porque ellos tienen que predecir lo que es lo que llevaría a la gente o lo que llevará a la gente en la próxima temporada. Si no, es como un fracaso. Si tú digo la próxima temporada es así porque yo soy el gran diseñador y no me copian, porque la gente no se puede permitir realmente comprar estas originales. Entonces después hay todo de subempresas pequeñas como Inditex, Mango, H&M, y estos que simplemente tienen, emplean gente para que desmontan estos diseños de Gucci o de no sé quién, lo copian y lo producen más barato. Eso genera toda la jerarquía de la copia, que genera prestigio en el mundo de la moda. El único que es problemático es si alguien al mismo nivel de prestigio copia del otro. Entonces eso ya es plagio. Pero si una persona más de gama más baja copia de una persona de gama más alta, eso es importante, necesitan que pasa. Pero después hay la gente que hacen los africanos que están vendiendo en la calle en Barcelona las copias no autorizadas, que también hace falta que para que la gente incluso de menos recursos también llevarían estas mismas marcas, lo necesitan, pero también les necesitan, tienen que perseguirles para pretender como que eso tiene algún valor, este, propiedad intelectual. Entonces es toda una farsa que está relacionado con la propiedad intelectual en el mundo de la moda. Igual es también lo que se podría entender en estos términos como el mundo de los programas, ¿no? Sí, o sea, es algo muy similar, ¿no? Como un programa se copia, promueven ciertos derechos sobre los usos, las patentes, y luego para acercarse más a la gente tienes que pagar o tienes que... Sí, crean un poco como la adicción, ¿no? Al principio es gratis o es fácil de piratear y luego cuando ya sea estandarizado o algo así, pues empiezan como a perseguirlo, ¿no? Claro, claro. Necesitan de la copia de otra manera. Muy bien. ¿Queréis añadir algo más o luego, bueno, tenemos más días aquí? Bueno, que estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de que nosotros también lo invitamos a un espacio que está gestándose en Pueblesec, que se llama Centro de Cultivos Contemporáneos del Barrio. ¿El Avis les puede decir un poco más? Sí, ahí estamos ahí haciendo historias de serigrafía y de costura y de... Bueno, muchas historias también relacionadas a la permacultura aplicada al barrio y cosas así. Bueno, ya si alguien tiene curiosidad que se acerca a nosotros o que pasa por el espacio. Está en Poblesec, en la calle... En la calle Purísima Concepción 28. Perfecto. Y también si buscas por la web estamos. Pero la otra cosa es que también invitar a la gente hoy, si quieren hacer su reposa muñecos, es muy sencillo, estaremos aquí haciéndolo como ahora por la mañana y después por la tarde. Y es divertido, como también si queréis alejaros de la pantalla, un ratito. Estaría bien. Y ejercitar el cuerpo, además saludable. Exacto. Por reposo muñequeras para el futuro. sí, no. La idea es poder rellenarlos con sal y con elementos que puedan también mantener como una sustentabilidad como material y además como que generan menos radiación de lo que provoca el computador hacia tu cuerpo, ¿sabes? Y nada, esa era la idea. Muy bien. Esto, que tenemos, cuidarnos tenemos, mutuamente. Sí, también tenemos cuerpos. Sí. Muy bien. Eso, un beso. Chao. Chao. ¿Quieres decir algo? Say something. Desenchufar los ordenadores. Vale, pues ¿qué es? ¿Por qué tú no has renovado la recuerda? Vale, pues. ¿Y algún ordenador enchufar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Está malo? Está ya para. Ah, vale. Bueno. Pero el problema es que está cablado directamente. Va ahí en esa cajita por aquí. Por aquí. Da la vuelta aquí. Da aquí a la caja. Va a la caja derecha. Pues creo que para interrumpir toca cortar otras cosas. pero a lo mejor era alguna de las cosas que es, ¿no? No, no, ha sido que estaba conectando este de aquí, para conectar aquí, ha sido mover este y cuando he hecho el... Pero, ¿y en este solo había el pointer conectado? Sí, no sé, cuando he puesto esto de aquí, al mover el mismo cable este, ha movido este... Vale, pero que no hay nada potente. Si quieres, sí. Si quiero desconectamos, o sea, parece que... Y solo va ahí y a esa hay un montón de cosas aquí, un montón de cosas. Sí, de eso apagamos todo y se acabó esto ahí. No tenía un correo. Ah, no. Sí, aquí está. Aquí está. Un chispado donde puedes desconectar todo el equipo. Pero se puede... Tengo que tener la chance sobre todo el equipo. ¿Sí, no? Pues pasa para allá. Pero ese está... El router está encendido. ¿A qué te está funcionando? Yo creo que funciona aquí. Pero también ha sido al ponerle uno, ese nuevo, yo creo que a lo mejor es... Circuito, simplemente no pues, aguanto pero, a la sí. Vale, pero vamos a estar. Pero había un router que usa tres vatios, ¿eh? Sí, por eso solamente estaba conectado hasta la reveta. Vale, pero le hemos añadido 3 vatios. Sí, hemos conectado 6. O sea, no deberían ser los 3 vatios. Que fuera un maquinote, pero... Sí, por eso. No me has ejecutado aquí. Pero parece que... O sea, que no... No puedes hacer la prueba. A mi problema que... No es la prueba. Eso es frío, entonces. Sí. Con la prueba ya está. ¿Deseamos lo que probáis? ¿Qué se mancha todo? Se puede enchufar la lámpara. Sí. ¿Te corren? Y dicen... Se ha hecho... Tocaría abrirlo y ver que... Sí, pero para abrirlo hay que abrir aquella caja también. Sí, hay mucho... Quitar... No, bueno, simplemente hay que bajar ese producto, pero, cortas, pero toca apagar todos. Entonces solo apagamos... Pero no sé... Hay que ver. Enchufamos y no se arriesgamos. Sí, le arriesgamos. Sí, yeah. Ya está. Bueno. De pronto simplemente estaba enchufada mal y hizo un arco como suele un conductor. La otra opción es colgarlo lo más arriba que se pueda para que no haga ningún corte y quede por aquí algo. Como si fuese. Claro, la mano enchufada de para arriba. O sea, puede encenderse, pero no tiene que. Ahora por eso está que bien. Que sea el mismo movimiento, pues si está aquí, se abre el movimiento de que conecta o que se dice. Ese router lo consumo mucho. Sí, es una arma, pero. Entonces, ¿cuál es esto aquí? ¿Es este? ¿La del TS? Sí. Bueno, se lo conectamos directamente a ese. A ver, ¿qué pasa? Ya lo he. Y el cable lo dejamos aquí. Oye, una pregunta. Si desenchufas este cable de blanco un segundo para enchufarlo aquí y el rojo, mira dónde va el blanco. El HPT es este que va a jugar. Hablaste, ¿no?, con la gente de Italia de ahí, sí, ¿no? Sí, sí, encontramos, sería como mañana a las 7, a las 10 y 9, quiero hacer una entrevista y como un programa de hacking. Entonces, le dije, bueno, a las 5 nos metíamos a ir. Se llaman por teléfono. Sí, se llaman por teléfono. Sí, mañana. ¿Quieres ser madrina en una charla? Sí. Están ahí el siroco con eso, ¿no? Sí, estaba en la radio. Voy para allá. Estoy buscando madrinas de las charlas, que consiste en estar un poco pendiente técnicamente de grabarla. Está el sistema ya montado para grabar y emitir, está emitiendo continuamente. Únicamente sería coger que el micrófono lo coja y visualizar que está y darle al rec de grabar. Pero las charlas van a ser allí. Ahí hay una, pero hay más salas, ¿no? Hay dos salas allí y la otra no sé dónde está. Una sala. Son tres salas, entonces. Una, bien. Las otras están las dos grabadoras. Y el streaming, si la madrina quiere aprender a utilizarlo para. Eso, aprender a streamear para que nos llegara aquí, pues sería perfecto. Pero de momento estamos como en ese proceso de. Vale, no, yo solo hace. Con la gente del centro de media se está trabajando para ver qué se puede hacer también. Poco a poco. ¿Es una capturadora de vídeo o no? No, es una. ¿Podrías contarnos algo sobre vuestro nodo? Espacios. De seguridad y de lógica. Que oye, una cosa, es que tú es un poquito, aunque no mucho más. Lo digo para que si uno se ve con la gente sentada. Ahí. Vale. Igual yo saca. Uy, espera, yo que quitaría estos sofás. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí. Para que vaya por la cinta. Arriba. No, que luego hay que cambiarle la. La verdad que pillaron una silla. Cada persona, un cliente. Yo también aquí. Pero lo que está entre paréntesis es el sitio. Lo que está entre paréntesis es el sitio. El sitio. Lo que está entre paréntesis es la sala. ¿Es aquí donde sea madrina directamente o...? Creo que no, habla con Siroco, está aquí en la zona de la radio. Que surgió, o sea, como que se hizo más visible a partir de lo que le sucedió a una compañera feminista de Sevilla que se llama Alicia Murillo hace poco, que por unos videos que ella hacía de denuncia del acoso callejero recibió como unos ataques brutales en internet. Que estos ataques muchos eran, sí, bueno, como de carácter machista. Pero no solo eso, sino que le censuraron los vídeos en los sitios donde estaban alojados. Era una ¿no? agresión que operaba, esto es flipante, operaba por una parte como con discursos muy machistas, misóginos, pero por otra parte como con el poder de la web 2.0 de poder denunciar a alguien por acoso. Entonces se le censuró todo su canal de YouTube por acoso, que bueno, YouTube tampoco es que sea garantía de... YouTube es de los espacios más inseguros para colgar vídeos, pero al mismo tiempo de los más populares para colgar vídeos. Total, que le borraron todos los vídeos y además la agredieron mucho, la llegaron a llamar por teléfono, o sea, una campaña de acoso así horrible. Y entonces distintas feministas que también fueron atacadas, o bueno, con otras experiencias también de censura, de canales así comerciales, que... Ha surgido, mira, creo que hay que subirlo. Ha surgido como la idea de hacer como una especie de red, buscar como un espacio de seguridad en internet para cuestiones feministas, para cosas como discursos políticos o creativos o sociales, no sé, y que puedan recibir este tipo de ataques. Entonces la idea es que en el nodo participe gente que pueda decir necesidades a nivel de usuario y otra gente que pudiera proveer las soluciones dentro de un entorno de software libre y todo eso sería interesante poder tener, no sé, los servidores un espacio de seguros. Seguridad para estos efectos y que lo pudiera incluso gestionar gente que esté aquí en el Hack Meeting, que sepa hacerlo, ¿sabes? Entonces buscar como alternativas concretas a servicios de blog o de almacenaje de vídeo. Es un poco la idea. Muy bien. Algo como práctico. Ya, falta el domingo. Y esto. Esta que es la señal. Bueno, esta puerta se la curraron antes de... Especialmente para el Hack Meeting, es nueva. Está guay. Ya, el domingo no hay mucha programación. ¿Tú no propusiste nada? No, bueno, charlaré un poco lo del nodo de Siroco. ¿Ya? Y luego, bueno, y grabando estas charlas, lanzándolas en streaming, haciendo difusión. Lo que ahora faltaría para mí saber es, cada una de estas salas no me queda totalmente claro dónde están. Quería mejor bien poner como un mapita de las salas, ¿no? Para que... Exacto. Creo que sé, pero no estoy seguro. Qué bonito, le voy a sacar una foto y lo voy a poner en Twitter. Tú me retuiteas. Y también puedes retuitear. Esto el mapita. Y es un proyecto que tras un par de años de singladura ha estado un año en un congelador. Y ahora hemos decidido sacarlo un poco del congelador y volver a darle vida. Entonces, como hemos dicho, es una distribución de GNU Linux y estaba orientada al mediaactivismo. Esto que suponía que incluía herramientas de edición multimedia, tanto de vídeo como de audio y gráficas. Hasta ahora ha sido un proyecto que estaba llevado casi en exclusividad por la gente de Metabolic, que nos reuníamos físicamente para trabajar, y ahora queremos que sea un proyecto mucho más abierto. Se coordinan un poquito lo que sería el horario de última hora y a través de la red local que está montada también se coordinan y se difunde la información. Hay un centro de medios y muchos mecanismos de comunicación que digamos que se solapan como en diferentes capas para coordinar todo el proceso. Vine aquí el lunes a echar... Bienvenidos al Hack Meeting. Os rogamos que por favor os registréis en la entrada en el InfoPoint para saber cuántas personas se quedan a comer. Gracias. Aquí ha sido básicamente por la cantidad de colaboración que se ve entre la gente, ¿no? O sea, tú te pasas un año entero intentando organizar algo y juntas 5 o 6 personas, vienes aquí y te encuentras 100 con ganas de currar y con ganas de mover temas. Y de paso coges y aprovechas y, no sé, se anda haciendo el tendido eléctrico de aquí, ayudas un poco a montar la red, entonces sabes que cuando te vayas de aquí algo queda, ¿no? No solamente lo que hayamos podido hacer. Entonces está muy bien el tema de cómo de repente puedes juntarte con un montón de gente que se organiza por su cuenta, que sabe montar una, bueno, zona temporalmente autónoma, que se les puede llegar a llamar, y es un ambiente muy majo. Y aparte, bueno, que todo el tema de copyleft y de defensa de derechos informáticos y tal, salvo en sitios como estos, hay un poco margen de movimiento para defender. O sea, que viene a ser visita obligada ya unos años. No, aparte que es un puntazo, ¿no?